Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estamos escuchando, Karina. Bien, bien, perfecto. Jorge, estoy sigo aquí en la parada 12 de la Playa Mansa, porque la actividad sigue, pero yo ya aproveché, porque ahí está, ¿cómo es el dicho? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. No, viene. Ah, viene, bueno, algo así, porque estoy con la directora de UTU San Carlos. Hace algunos días teníamos la información allí en las redes de la oferta educativa 2022, y justamente estamos con Kelly Jiménez, aquí en la Parada 12, y sabes que hablábamos las dos fuera del micrófono, Jorge, que no sé, a lo mejor te pasa a vos, hay un olor a verano. Olor a verano, sí, lo hemos hablado estos días. ¿Sentís el olor ese a verano? Bueno, ese olorcito que se mezcla con los protectores solares, con el aroma sal, bueno, eso está pasando a esta hora en la Parada 12 de la Playa Brava, donde te digo, la gente está dentro del agua, hay familias que ya los nenes están haciendo el castillito en la arena, hay gente caminando. A mí me preocupa que ustedes, es un riesgo que eso esté sucediendo para ustedes que están trabajando, ¿no? Y bueno, también tenemos que... Como decimos habitualmente, ¿no? En cualquier momento largan la chancleta y se instalan por ahí también. Totalmente, ganas no me falta. Kelly, ¿nos quedamos por acá? ¿Qué te parece? Sí, nos quedamos todo el día, no importa. Sí. Igual Kelly me contaba fuera de micrófonos, ella en enero se instala allí en la parada 26 y inamovible, a menos que el viento y la lluvia te saquen. Totalmente, he llegado a venir lloviendo. Buenos días, Jorge. Buen día, ¿cómo estás? Primero había que saludar, pero bueno, el verano ya nos está llamando, así que acá estamos instalados. Bien, es raro esto de hablar contigo acá, justamente en este lugar. La directora decía de allí, de UTU San Carlos, se ha hecho lo que es la propuesta educativa 2022. Antes de ir a la propuesta, Kelly, hemos hablado en otras oportunidades de las dificultades, el trabajo que han tenido ustedes como docentes y allí en la dirección, de poder mantener la plantilla de estudiantes en tiempos de pandemia. Hoy ya un poquito más lejos de aquella situación de la última vez que hablamos, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la expectativa y cómo se ve la situación? Bueno, en realidad Escuela Técnica San Carlos hizo, creo que, un gran trabajo tratando de sostener a los estudiantes, y seguimos haciéndolo. Digo, durante la pandemia, durante la virtualidad, estuvimos abiertos, atendiendo a los estudiantes, prestándole equipos para que pudieran realizar las actividades en CREA o simplemente convocándolos para que tuvieran conectividad. Y bueno, y aquellos aún que tenían dificultades para trabajar en plataforma, imprimíamos los trabajos y se los entregábamos, además de que siempre estábamos a disposición para explicar las tareas, porque la realidad es que el estudiante necesita de un adulto que sepa explicarle cuáles son los trabajos y qué es lo que tiene que hacer. ¿Esta metodología, virtualidad y presencialidad, llegó para quedarse entonces? Llegó para quedarse, es el acompañamiento más seguro que tenemos a la presencialidad. Hay necesidades de los estudiantes que debemos atender, y bueno, la forma que encontramos y que estamos trabajando en la escuela es a través de la virtualidad. Bien, ahora contanos lo que refiere a la oferta educativa 2022. Bueno, tenemos una amplia propuesta educativa. Amplia propuesta en nivel 1, porque tenemos, bueno, el ciclo básico tecnológico, que a través de las preinscripciones de URI ya la tenemos cubierta. Por otro lado, tenemos un SPD trayecto 1 para mayores de 14 años, en la cual todavía quedan cupos. Y después un trayecto 2, o sea, para aquellos estudiantes mayores de 14 años que tengan primer año aprobado de ciclo básico, tenemos la opción panadería. En nivel 2, en media superior, tenemos en educación media profesional, tenemos gastronomía, electrotecnia, carpintería. Y después, en bachilleratos, tenemos una amplia variedad. Estamos proponiendo administración, deporte y recreación, estética integral y turismo. Y a nivel de terciario, este año, porque no permite otra cosa el local escolar, porque lo tenemos completo, vamos a estar presentando la propuesta de la tecnicatura de administración. Bien, Jorge, Kelly te escucha y después al final hablamos de lo que va a ser la muestra final este año. Kelly, en lo que tiene que ver con infraestructura, ¿cómo está todo? Estamos mejorando. A ver. Sabemos que la Escuela Técnica de San Carlos, a pesar de que tiene un amplio predio, no es un local tan amplio y que tiene sus dificultades. Algunas mejoras estamos realizando y hace poco tiempo acordamos con el municipio de San Carlos el cierre del predio porque tenemos algunas dificultades que entra gente de noche, por ejemplo, que todos los días tenemos que estar llamando para que sean retirados. Y bueno, creemos que a través del cierre del predio vamos a mejorar. Eso por un lado. Por otro lado, gracias a que, por supuesto, la arquitectura de UTU nos proporcionó pintura, estamos mejorando todo el espacio de la parte de atrás de la escuela, que estaba en muy feas condiciones y que no se presentaba lindo para la ciudad. Bueno, eso lo estamos mejorando nosotros. Y con el espacio edilicio que hay, ¿es suficiente para la demanda que puedan presentar los chiquilines el año que viene? Es suficiente con la propuesta que estamos presentando, porque nosotros tenemos que acotar nuestra propuesta a los espacios físicos que tenemos. Ojalá pudiéramos tener más espacios, más aulas, más talleres, y de hecho la población nos está pidiendo alguna otra orientación, pero bueno, no se puede cuando no se cuenta con la infraestructura correspondiente. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con informática o con mecánica. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias, Jorge, a ustedes, pero tengo un aviso para... Ahí va, sí, ahí vamos. El 19 de noviembre vamos a estar haciendo la muestra anual de trabajos con toda la protección de acuerdo a protocolo. Por lo tanto, no estamos convocando a toda la comunidad, pero sí los esperamos en la muestra que va a ser realizada a partir de las 18 horas hasta las 22:30, donde los estudiantes podrán mostrar este año en forma presencial, porque el año pasado lo hicimos virtual, todo lo desarrollado. Ahora sí, completamos la información, Jorge, cerramos, le agradecemos a Kelly y nos reencontramos en minutos. Bárbaro, Karina, quédate en línea con Héctor un minuto, por favor. Bien, bárbaro, gracias, me quedo por acá. Gracias.